Para continuar con nuestra mañana, queremos hablar con Karina López Monja. Hace mucho que no hablábamos con ella y queremos que nos cuente un poco específicamente sobre lo que está haciendo ella con un montón de otros compañeros en Pueblo en Marcha y sobre unas jornadas específicas de economía popular, que es un tema del que sabemos nos puede contar mucho. Buen día, Karina, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo andan? Todo bien. Acá un poco volados hoy, parece, en Mañanas Rebeldes. Muy bien, bueno, contarles, a ver, en primer lugar, desde Pueblo en Marcha, un partido de distintas organizaciones y movimientos populares, venimos llevando adelante distintas iniciativas. Una está cumpliendo justamente este mes un año, que es la misión de economía popular, una misión que busca justamente eliminar los intermediarios y poder hacer llegar productos de la economía popular, alimentos, libros, juguetes para niños y niñas, distintas cuestiones. Pero sobre todo lo que tiene que ver con verduras, frutas, productos de almacén y limpieza, directamente a precios justos, eliminando los intermediarios desde el productor al consumidor, ¿no? Y en ese sentido, desde esta misión y con distintos actores que vienen participando dentro de la misión, vamos a estar desarrollando este sábado una jornada que se llama Hablemos de Economía Popular, para analizar en primer lugar la situación que estamos viviendo en términos económicos, de inflación, de aumentos en general, de tarifazos, ahora que se viene además la convalidación con la audiencia pública del aumento de tarifas en todo el territorio argentino, y cómo se llevan adelante iniciativas desde los sectores populares para enfrentar esta situación, ¿no? Y en ese sentido, por un lado, la misión, como muchas otras iniciativas que se vienen implementando en nuestra ciudad y en otros puntos del país. Entonces, contanos bien, mañana va a haber una jornada, ¿qué sería? ¿Una charla? Va a ser el sábado. Hoy el ya sábado, estamos perdón. Con la misión Mercado de Economía Popular, con la misión Mecopo, estamos haciendo las entregas de este mes, de la misión de septiembre, las primeras entregas a lo que va a ser zona oeste y zona norte, tanto de Capital como de la provincia de Buenos Aires, y el sábado vamos a estar haciendo esta actividad. La actividad va a ser en el ex centro clandestino Olimpo, en el barrio de Floresta, un lugar que además estuvieron integrantes de Pueblo en Marcha y de la misión Mecopo esta semana en una radio muy parecida a Che Barracas, en el sentido de que es una radio comunitaria, alternativa y popular, que funciona dentro de este ex centro clandestino, y un espacio importante para realizar esta charla, porque es un espacio de la memoria, de organización y de lucha, que viene llevándose adelante entre distintos vecinos, vecinas y organizaciones sociales del barrio de Floresta. La charla va a ser ahí en el ex Olimpo, y van a estar participando distintas personas, ¿no? Por un lado, nos parecía importante que pudieran estar integrantes de la misión, no solo desde quienes la llevamos adelante, sino lo más importante, que son los productores, las cooperativas, las fábricas recuperadas, que meten sus productos, que permiten hacer llegar sus productos o sus alimentos de manera directa a los consumidores y consumidoras. Así que va a estar participando Miguel, que es uno de los referentes de La Mosita, una de las fábricas recuperadas que participan en la misión y que hacen pastas y tapas de empanadas, entre otras cosas, ¿no? Van a estar contando su experiencia como fábrica recuperada. También va a estar el economista Alejandro Berkovich, un poco para analizar más en términos estadísticos y más macros lo que ha implicado las políticas del macrismo en estos 8 meses que han arrasado la situación económica de muchas familias trabajadoras de nuestro país. Y finalmente va a estar Enrique Martínez, que es el coordinador del Instituto de Producción Popular, el IPP, que también lleva adelante iniciativas muy similares a la de Mecopo y que vienen impulsando hace ya varios años esta necesidad de pensar esta otra economía, ¿no? Y que nosotros apostamos justamente a eso, una economía que no sea la capitalista, que permita generar otras relaciones sociales, que permita organizarnos y también revalorizar el trabajo que se realiza desde abajo con muchísimo esfuerzo en una cantidad de espacios a lo largo y ancho del territorio argentino que tiene que ver con eso, con cooperativas que no encontraron otra manera de realizar su trabajo y que generan otras relaciones laborales entre sí, con fábricas recuperadas, con productores familiares, bueno, que se pueda revalorizar esa experiencia y que permita llegar directamente a las casas de cada una de las familias de Argentina. Muy bien, estaba pensando también el fuerte mensaje que hay detrás de estas misiones, ¿no? De alguna manera al Estado hay que exigirle algunas cosas, pero también es una demostración de, como vos bien decías, de otro tipo de economía, ¿verdad? No, y además para nosotros es fundamental esta idea de poder organizarnos cada uno y cada una desde su lugar, ¿no? Nosotros decimos que la misión Mecopo tiene que ver con la organización para la vida digna. Bueno, por supuesto, la responsabilidad del Estado y de las políticas que se llevan adelante que permiten que en los supermercados, en las góndolas, uno pueda encontrar una diferencia y una amplitud de precios y de especulación concreta por parte de las empresas y de los supermercadistas muy alta, y por el contrario, ausencia de políticas que permitan desarrollar y hacer llegar a cada barrio ferias o mercados populares de estos productos de la economía popular. Nosotros creemos que es fundamental marcar eso porque si existiera una política pública que llevara adelante estas iniciativas sería mucho más sencillo para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, para misiones como Mecopo, realmente llegar de manera efectiva a todos lados, ¿no? Lo que nosotros venimos organizando con muchos compañeros y compañeras, particularmente cooperativas del Frente Darío Santillán, el Polo Textil que viene realizando sábanas en la estación Darío Maxi, como decíamos, La Mosita, productores del Gran La Plata que producen fruta y verdura, lo organizamos muy a pulmón. Y tiene que ver también con el trabajo fundamental de cada uno de los responsables de los círculos de la misión Mecopo, que se ponen al hombro la tarea de organizar en su propio barrio y organizarse con sus vecinos y vecinas para poder formar parte de la misión. Pero si existieran políticas de Estado, bueno, sería fundamental para que esto se pudiera desarrollar y consolidar más ampliamente. Por eso decimos que hay dos tareas, por un lado la de la organización propia desde abajo y a la izquierda, y por el otro lado la exigencia al Estado de políticas públicas que no sean a favor de los empresarios, sino que sean a favor del pueblo. Claro, me gusta pensar esto de que la dignidad, no importa cuántas políticas de Estado haya, va a estar siempre organizada por nosotros mismos. En este sentido, la organización de la vida digna, me quedé acá flasheando mientras te escuchaba. Y después quería preguntarte puntualmente cómo podemos hacer desde aquí, desde el barrio de Barracas, para fomentar estas redes y estos círculos de consumo popular, digamos. Bueno, desde ya los invitamos a difundirlo y a activar lo que tiene que ver con estos círculos de consumo, ¿no? Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay más de 20 círculos en distintos barrios. Todavía hay algunos barrios que no se ha conformado estos círculos, pero el objetivo es poder llegar a toda la ciudad y ya gran parte de la provincia de Buenos Aires, al menos sur, norte y parte del oeste, se está llegando con la misión. Con estas canastas que van cambiando a lo largo de los meses, cada mes se agrega alguna nueva canasta y se agregan también productores y productoras, es decir, el objetivo es poder realmente multiplicar esta misión y que se multipliquen los brazos, las cabezas y los corazones que se organizan para la vida digna. Muy bien, me encantó. Además, cabe decir que los productos, además de ser de excelente calidad, cuentan, por ejemplo, una de las canastas es productos de temporada, ¿no? Con lo cual también hay hasta incluso un trasfondo, si se quiere, no sé si decir la palabra ecologista porque no es la indicada, pero sí de cuidado del medio ambiente y de toda una lógica de ir por otro lado, digamos, en cuanto a la producción de alimentos. Desde ya, y también tiene que ver con aprender a comer otras cosas, ¿no? A nosotros nos acostumbraron como consumidores y consumidoras que se podía comer, si uno tiene la plata, se puede comer cualquier cosa en cualquier momento. Y en realidad lo que produce la madre naturaleza en determinada estación es determinada cosa y no otra, ¿no? Entonces, realmente adecuarnos, aprender a comer otras cosas, nosotros nos reíamos porque en los círculos de consumo se va generando esta cosa de pasarse recetas y por ejemplo se nos dio esto, bueno, ¿qué hago con tal cosa? Tengo kilos y kilos de hinojo y entonces surgieron recetas para ver qué se hacía con el hinojo y que no terminara desechándose o poniéndose feo. Y también tiene que ver con aprender a comer otra cosa y aceptar que lo que en ese momento se está produciendo, saber de dónde viene, saber cómo se trabajó en el caso de lo que es la mocita, bueno, saber que uno está comiendo alimentos y productos sanos, que sabe quién los hizo y cómo se fueron produciendo, ¿no? Y eso también tiene que ver con asumirse como un consumidor o una consumidora activa desde otro lugar que no tiene que ver con ir al supermercado, comprar y volver a su casa. Sí, también ahí entra, la semana pasada hablábamos del tema de las semillas, hay como toda una rama también de qué tipo de alimentos comemos y cómo los hacemos crecer, ¿no? Que obviamente es un tema larguísimo y profundo, pero que está ligado al consumo también. Desde ya, y tener en cuenta esto, una de las cosas centrales que mucha gente nos pregunta tiene que ver con la diferencia entre la verdura que uno compra en la verdulería o en el supermercado y la verdura que viene directo de los productores y productoras de la zona del Gran La Plata, ¿no? Que son los trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Tierra, los horticultores concretamente que desarrollan sus productos dentro de la misión Mecopo. La diferencia en precio es tan alta que uno dice, bueno, ¿dónde va ese dinero? Y efectivamente ese dinero termina en la especulación de los supermercadistas, en los intermediarios, que son quienes se quedan en el medio, donde no termina ni ganando el consumidor, que termina gastando más plata para comprar, ni el productor que lo vendió barato y quien se lleva el dinero es el intermediario. Entonces, ahí también saber que uno está consumiendo algo y que el dinero tiene que ver con lo que produjo la persona concreta y que esa es la persona que se está llevando eso, ¿no? Que está ganando por lo que produjo y no en el medio con esta especulación que se da. Más claro imposible. Muy clarificador. Te agradecemos el contacto. ¿Y querés decir algo más al aire? Aprovechando, estamos con una consigna hoy, te comento. ¿Cuál es la consigna? La consigna en realidad era que nos cuenten cada entrevistado y cada persona que nos llame algo de su vida, pero como es muy largo, te vamos a pedir el signo del zodiaco nada más. ¿Mi signo del zodiaco? Se suponía que Daniel lo tenía que adivinar. Lo tenía que adivinar, pero bueno. Pero no te vas a animar a adivinarlo. Vamos te vas a arriesgar. Me voy a arriesgar, a ver. A ver. Andamos por un Géminis. No. Soy de Cáncer yo. Pero, mira, cerca. Cerca, pero hace años que no reviso el horóscopo, si tengo que decirlo. Bueno, puedes empezar a escuchar mucho. Che Barracas acá. Tenemos una sección de astrología en Mañana Rebeldes todos los lunes por la mañana. Lo estamos propulsando, por eso la pregunta descontracturada. ¿Y entonces el lunes me puedo enterar lo que va a pasar durante toda mi semana en ese horóscopo? Exactamente. Perfecto. Bueno, los acompañaremos el sábado en la charla, así que allí nos vemos. Gracias por este contacto. Los esperamos. Hasta luego. Hasta luego. Muy interesante escuchar de las palabras de Karina, que es tan didáctica, de qué se trata un poco la propuesta de la misión, como bien dice el nombre, esta misión Mecopo, que... Uh-huh. Busca una forma de consumo y de producción más dignas. Y también esta iniciativa de hablar sobre la economía popular.